lo di, todo mi amor yo te ofrecí, no queda nada. Yo no creía en los demás que hablaban de tu falsedad, no lo creía. Ahora es muy tarde, ya lo sé, me lo merezco por creer en tus mentiras. Mentirosa, juegas al amor. Mentirosa, sin ningún temor. Mentirosa, deja de jugar con el amor. Amor, amor. Mentirosa, no te creo más. Mentirosa, nunca, nunca más. Mentirosa, deja de jugar con el amor. Deja de jugar. Hey, Wilton, deja de jugar. Eso. Con sabor. Ahora, hey. No lo creía. Ahora es muy tarde, ya lo sé, me lo merezco por creer en tus mentiras. Mentirosa, juegas al amor. Mentirosa, sin ningún temor.